Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar a través de Radio Utopía todos los miércoles. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, acá en pleno veranito en la zona de Mar del Plata, y vamos a arrancar con el popurrí de tema, Juan. Y sí, hemos estado de jornada solidaria en el penal, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de poder reparar en un sector que se llama La Capilla acá, pero que cumple funciones de visita de castigado. Un lugar que estaba muy deteriorado, ¿eh? Los muebles dejan mucho que desear. Muy abandonado, sí. Sí. Bueno, así está todo el penal también. La mayoría. Pero bueno, gracias a la solidaridad de dos artistas y de Andrea Metler, que fue quien predicó un retiro hace un tiempo acá, se le ocurrió de alguna manera plasmar una imagen de la Virgen que le trajo el hijo en Ámsterdam y que había sido un milagro, y que, bueno, la advocación de esta imagen es María, Madre de todos los pueblos. ¿Por qué no tenerla dentro del penal, plasmada en una pared que se caía a pedazos acá? Bueno, así se hizo realidad estos días, el viernes, justamente, donde, bueno, la pastoral universitaria pleno, ¿no? Sí. Desenfundó los pinceles y le dimos al arte. La verdad que sí, estuvimos laburando bastante, desde la mañana tempranito hasta la tarde, yo diría tarde-noche casi, porque habíamos terminado como a las 6 de la tarde. Y bueno, rasqueteamos las paredes, las acomodamos, las pintamos, y bueno, entre todos hemos decorado un poco este sector. Y bueno, como decía Juan, vinieron dos artistas, que la verdad que un espectáculo el dibujo ese, a mí me encantó. Y además, del dibujo de la Virgen que mencionaste, Juan, también hicieron la representación de la Santísima Trinidad en otra de las paredes. Y ese dibujo también quedó muy bueno, y para todos aquellos que quieran disfrutarlo, pueden entrar en nuestra fanpage en Facebook, /CPUatán, ahí están las fotos y van a poder apreciar el trabajo que se hizo. Y no podemos olvidarnos de la frutilla del postre, que fue el padre Hernán bendiciendo todos esos murales que se hicieron también, ¿no es cierto? Es verdad, sí, es verdad. Y bueno, además compartimos un poco también de la espiritualidad de Andrea Metler siempre, que la verdad que es una persona llena de luz, paz y tranquilidad, y la transmite a cada uno de nosotros, y la verdad que ha sido una jornada bastante buena, muy buena. Aparte estuvo bueno interactuar entre gente que se vinculó en un momento con un fin, de lugares diversos, por un motivo, y que plasmó el granito de arena que tal vez siembre para un futuro algo mejor, ¿no? ¿Te referís a los artistas? Sí. Sí, la verdad que es un gesto muy bueno el que han tenido. Las pinturas, por ejemplo, las consiguieron por donación, porque hasta último momento no sabían si las iban a poder traer o no, pues no las tenían y no tenían dinero para comprarlas, y una pinturería de acá de Mar del Plata las donó, así que a último momento recién obtuvieron las cosas. Como siempre decimos, ¿no? Todavía queda gente muy solidaria, y bueno, no más que agradecimiento. Sí, es verdad. Y ese salón es la capilla donde comúnmente nos congregamos, es donde el capellán hace las misas, y es un salón grande donde muchos internos de esta unidad tienen visita, como habíamos mencionado anteriormente. Sí. El problema a mí me parece que está en la falta de mantenimiento y el descuidado. No, eso está muy feo. A partir de ahora ya hay un espacio, un rinconcito que ya fue modificado, ya empieza a tener vida, ¿no? Empieza a cobrar vida, ¿no es cierto? Ojalá que la familia lo pueda apreciar y cuidar, porque en realidad estaba muy deteriorado. Ojalá que lo cuiden, porque la verdad que es un encanto ver eso. Y sí, sí, es un lugar lindo. Che, vos sabés que Scioli decía en la página del diario La Nación, ¿no? Un diario bastante importante en el país, que el 80% en este lo que va de la temporada ha bajado el nivel de delitos debido al gran operativo Sol de sus 12.000 agentes policiales en Mar del Plata. Bajó un 80%. Qué número más mentiroso, ¿no? Yo acá, según los índices del penal, sigue entrando y saliendo la misma cantidad de gente que durante el resto del año. Sí, él precisa vender su imagen, ¿no? ¿Quién puede creerle? Y bueno, Mar del Plata es una ola de políticos y es ahora la cartelera política del verano. Sí, igual, si es que metieron mucha gente en cana porque bajó el delito, porque, o sea, acá hay un pequeño malentendido. o no está bien explicado. O se redujo el delito, se quiere decir que se previno, que no se provocó el delito, o que fueron más los encarcelados que intentaron cometer el delito. ¿Se entiende? Sí, no está explicado el porcentaje en ninguna amplitud. Yo creo que sí, acá tenemos un claro ejemplo que entró hace unos días. Nicolás es un integrante más de la pastoral con una tentativa de robo de acá de la zona de la costa. 6 meses de condena, primario, 4 hijos, 7 meses, 2 años, 7 años y 10 años. ¿No? No existen las probation para 6 meses de condena, pero sí existe meterlo en un penal de máxima seguridad. Digo, mientras que su mujer con 4 hijos, ¿quién la asiste a ella? ¿No? ¿Quién la asiste? Pero por 6 meses. ¿No? Sí, 6 meses. ¿No se le podía haber dado otro tipo de reprimenda, de castigo? Claro, y aparte, fíjense este paralelismo que existe, ¿no? Un joven, una noticia muy reciente, un joven de 19 años, en la zona de la costa, en Villa Gesell, más precisamente, murió por una sobredosis de éxtasis combinado con alcohol que le produjo una parada cardiorrespiratoria no traumática. Exactamente. Sí. Y le provocó la muerte, ¿no?, a este chico. Ahora, fíjense que Scioli dice, por un lado, que el delito ha bajado en un 80%, pero sin embargo, en pleno verano, en toda la zona costera, el ingreso y el consumo de drogas, de todo tipo de drogas, porque en este caso estamos hablando del éxtasis, pero también hay mucha cocaína y mucha marihuana en esta zona, eso no se ha cortado para nada. Por todo el contrario, sigue incrementándose, tanto el narcotráfico como el consumismo, ¿no? Mirá, la verdad que acá se hace realidad lo que decía el padre Molina del Cedronar. Lo que sí se ha cortado son las canillas de agua en los boliches bailables de este tipo, donde están los nuevos ricos en la costa, por supuesto hijos de políticos y de famosos que todos conocemos. Sí, se les corta las canillas del agua para vender el agua mineral en un precio bastante importante y considerable para el negocio, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, una cosa increíble. Así que bueno, ya con ese índice nomás ya sabemos que el número de Scioli es mentira. Y sí, porque hay que ver que la población de Mar del Plata aumenta exorbitantemente en el verano, ¿no? Entonces hay que ver qué números que está haciendo este hombre. Él pone 12.500 efectivos e ingresan a la ciudad de Mar del Plata, nada, 500.000 personas de afuera. Turistas, ¿no es cierto? Entonces él maneja la población estable, Mar del Plata, más la población temporaria, ¿no? Y los números le caen, claro, los números caen, ¿no es cierto? Qué sé yo, andás a ver la matemática que está usando, pero el número ese es totalmente ficticio. Bueno, pero por otro lado, tal vez los pungas están al día, ¿no? Porque creo que ayer un medio como ese América no ha dejado de repetir constantemente cómo trabajan los pungas en el subte en plena capital, ¿no? Sí. Creo que lo vieron todos en los medios. Sí, además no se cansaron de repetirlo, la nota, y bueno, eso, ¿no? Sí, pero la anécdota es que un policía no podía dejar de estar, ¿no? De ser protagonista. O sea, connivente y partícipe del delito, ¿no? O sea, es un partícipe necesario de que el punguismo, que es terrible en el subte, en todas las líneas del subte de Buenos Aires. Colectivo, también, tren, claro, pasan claro. Todos lados. Y más que nada en el centro también, cuando estás caminando por el centro, porque hay muchísima gente. Y esto también se da en los aeropuertos, esto. Claro. Eso se da en los aeropuertos. Hay mucho robo a los turistas de sus maletas, de sus equipajes, ¿está? Y hay connivencia con la policía del servicio aeroportuario. Siempre donde hay una gran masa de gente, ahí están los pungas. Pero ahora vos fíjate la particularidad, como decíamos antes, que bueno, esta gente de América que estaban haciendo una cámara, uno de ellos hace pasar por un punga y al pasar cerca de un policía, el policía al desconocerlo, pero al notar la actividad que estaba realizando, le dice algo así como, disculpame, vos no sabés cómo son las reglas acá, le dice. Y bueno, quedó escrachado, totalmente filmado. Ya habrá sido retirado de su cargo, me imagino, no lo explicitaron en la nota, pero calculo que ha sido así. Pero debería ser retirado de su cargo sus superiores, porque esto aquí es una cadena, esto aquí. Ni hablar. Esto es una cadena, está envuelto el subcomisario, el comisario. Olvídate, eso es inevitable, me parece, y no va a cambiar. Pero bueno, nos vamos a la primer tanda y al comienzo del próximo bloque nos vamos a meter en el tema central que va a estar un poco vinculado justamente con la actividad que tuvimos el viernes en cuanto a la falencia edilicia que cuenta Batán en este momento. Ay, chicharra, no quiero que cante, que si canta me quitas el sueño. No hay descanso para este pobre chero en la siesta del Chaco salteño. Noches enteras. Es tu vida tan corta, chichar. Ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los algarrobales. Volverá con el sol de febrero. Sobre el gente madura tu canto. Apa rubia, dulzura del pobre. Que la loca dará si madura. Un consuelo pa' mis sinsabores. Divierten cantando en la siesta, los paisanos miedosos del diablo se la pasan haciendo promesas. Ay, chicharra, violín del verano, canta sol en el cielo celeste, a la suelta del sol de los charcos, anunciando en el Chaco su muerte. Vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya en febrero. De retorno seré nuevamente mariposa de cantos y sueños. Sobre que en ti madura tu canto, hasta rubia dulzura del pobre. Que la loca dará si madura, un consuelo pa' mis sinsabores. Y bueno, acá estamos de vuelta. Como les había adelantado en el bloque anterior, en relación justamente con las refacciones y el mural que hemos hecho el viernes pasado con la gente de Andrea Mettler y su ONG Potencialidades, hemos notado en ese sector un gran abandono, un gran descuido, se nota mucho la falta de recursos y el gran deterioro edilicio que viene sufriendo esta unidad, ¿no? Yo no sé si afuera estarán enterados, pero bueno, esto es así, el penal está muy deteriorado en todos sus aspectos y en todos los ámbitos. No solamente el de pintura o que puede estar la vejación de... Igualmente no es muy viejo, 30 y pico de años no es muy viejo. Lo que no ha tenido mantenimiento es lo que lo hace que sea presentado de una forma, la verdad, que... muy, muy fea, pero también se están cayendo revoques. Permíteme que te haga un comentario. Mira, yo trabajé 2 años haciendo el servicio de maestranza en la ayudantía, que es donde está el director y los 3 subdirectores de esta unidad. Te puedo asegurar que cuando llueve se inundan todas las salas, pero muy, mucha, mucha agua, se inundan todas las salas. Y acá en invierno, todo lo que son los pasoductos, o sea, los pasillos internos del penal, se inundan todos. Las cloacas rebalsan. Caen pocas gotas, y se rebalsan enseguida. Claro. Sin ir más lejos, la entrada de control, donde está el jefe de penal, está el procurador, el cielo raso ya no lo tiene, ya se vino abajo, y la trifásica, que es la que pasa por ahí, está haciendo estragos. Así que siempre tenemos un dios aparte nosotros, pero en realidad es algo que no está mantenido, no tienen recursos, dicen ellos. No tienen recursos. No, el otro día me pasó algo muy particular. Me vino un interno a pedir... o sea, un compañero mío, ¿no? Si le podía prestar un electrodo, 4 electrodos en realidad, para soldar un techo en no sé dónde con unos fierros, porque en talleres, que es el área encargada de administrar todo lo que tiene que ver con herramientas y materiales para la construcción y etcétera, está vacía, no tiene nada. Ni pintura, ni cal, ni cemento, ni electrodos, ni siquiera herramientas, porque Hay hasta vigilantes que tienen que traer sus propias herramientas de sus casas para poder trabajar acá dentro del penal. Sí, pero eso también se debe un poco también al saqueo, que siempre fue así un costumbre, que el saqueo, todos saquean, ¿no? O sea, del servicio penitenciario. Como siempre. Si fuera una vaca lechera, ¿no? Sí, nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, que esto, antes de tener las murallas, tenía una triple cerca, ¿no? Era una cerca con paneles de tejido, de alambre de tejido, era otra con alambres de aluminio, que eran todos electrificados, y una tercera cerca de alambre de púa, ¿no? Eso todo fue robado. Ahora no queda ninguna de las tres. No, solamente no. El muro, que no sé cómo no se lo llevaron. Claro, sí, las atalayas, por ejemplo, que están de cuando esta unidad no tenía el muro. Las atalayas, el techo de las atalayas era todo con techo de aluminio, con canaletas de aluminio, ese techo que se arma, ¿no? Bueno, eso se lo sacó un prefecto que estuvo en esta unidad unos años atrás, se lo llevó todo él mismo, todo como aluminio. Sí, no, lo mismo pasa con Sanidad, que tenía una sala quirúrgica, odontología completa. Hoy eso está vacío. Hoy cuenta con una silla y una luz, simplemente, y bueno, el material quirúrgico que no tiene. No, la verdad que es absolutamente desastroso las condiciones, pero sí, como dice Luis, la base es justamente el saqueo. La verdad que se han robado todo en este penal, y siguen robando lo poco que hay, porque esta misma situación que vos explicabas del alambre que se han llevado, ha pasado también con la carne y sigue pasando. Han pasado con los camiones de verdura que vienen, la pasa con todo, ¿no? La iluminación que se vino abajo, quedaron solamente las palmeras sin la luz blanca, ¿cierto? Los pasoductos ya no tienen luz. Antes estaban las luminarias en los pasoductos, ahora ya no están las luminarias en los pasoductos. Cada vez menos foquitos, cada vez menos fluorescentes. Cada vez menos todo. Menos sí, todo. Destacamos que no dejan de pedir, ¿no? Los funcionarios penitenciarios, los jefes te piden si conseguís pintura, cemento. Estaban esperando una donación de cemento, se ve que se junta el cemento suelto y se los traen en bolso, ¿no? De bolsas que se rompen, claro. ¿No? Se los juntan. Sí, sí, hasta ese nivel. Sí. No hay caja chica, se ve, porque se ve que ahora no pueden. No. Es llamativo con tantas empresas privadas que facturan muy bien con otras empresas afuera que estén pasando por este punto, ¿no? Que es tan básico como es la mantención de una cárcel con humanos. Yo no puedo creer acá, me parece, mira, no sé si se me estará ocurriendo una idea o si alguien ya la habrá pensado, pero las empresas privadas que funcionan acá adentro, ya que se ahorran la luz, el gas, el agua, el alquiler, la habilitación, sueldos, los encargos sociales de los trabajadores, todo, los impuestos municipales, provinciales, nacionales. Bueno, ya tenemos una lista inmensa. Vos fíjate toda la cantidad de dinero que se ahorran estas empresas. ¿Cómo no exigirles un canon para el mantenimiento de la misma unidad en la que están funcionando? Bueno, ellos ya pagan un canon para funcionar acá adentro. Hay que ver qué fin, a dónde va a parar ese canon. Obvio. Que antes tenía otro nombre. No se le fue cambiando el nombre. En un momento se llamó Coima, después se llamó, o sea, para funcionar acá adentro, después se llamó Cometa. Después se llamó alquiler, después se decía que era un alquiler que pagaban las empresas, y ahora se le puso un nombre más sutil, se llama canon. Claro, canon. Bueno, ahí estamos. Suena mejor en latín. ¿Qué va a ser? Pero el fin es el mismo, digamos. Bueno, las es evadir. Pagan, las empresas pagan. Ahora que las empresas se les pida que colaboren con el mantenimiento del penal, creo que ya te van a decir, nosotros ya pagamos un canon para estar instalados acá adentro. Exactamente. Yo me refería a que, bueno, ese canon se ha aplicado. Claro, hay que ver quién lo cobre, dónde va a parar ese canon, ¿no? Porque las empresas pagan un canon para estar acá. Hay que ver quién recibe ese dinero y qué finalidad, qué fin lleva ese dinero. Sería bueno saber eso, ¿no? Y sí. Hablar con los representantes de la empresa. ¿A quiénes les pagan ustedes? ¿Cuánto pagan ustedes? Ahora yo me pregunto, las instituciones intermedias, ¿no se hacen estas mismas preguntas que nos hacemos nosotros? ¿Eh? Sí, un silencio quedó, ¿no? Claro. Quedó un silencio. ¿Cierto? ¿Qué pasa con Defensoría General? ¿Qué pasa con la Procuraduría que funciona acá adentro? Con claro. Todos, qué sé yo, derechos humanos. Que no, nadie se da cuenta de nada. Claro, no es que quiéramos meter la mano en el bolsillo a nadie, pero es que queremos llamar la atención que la cárcel necesita refacciones, que Sanidad no funciona, que acá está habiendo un montón de problemas edilicios, estructurales, que no es que cualquiera puede venir a visitar la cárcel, ver. Que claro. Bueno, justo que decís Sanidad, queríamos recordar que, bueno, una muerte, ustedes saben que es causa de dolor, ¿no? Cuando se trata de alguna persona, y estos días hemos sentido dolor por la muerte de un niño argentino de la comunidad COM, de 7 años, pesaba 20 kilos por una tuberculosis, ¿no?, y desnutrición, que lo sentimos. Yo me preguntaba si qué sentiría la gente del gobierno, sobre todo Capitanich, que ha sido gobernador del Chaco, acerca de esta muerte, porque dijeron que era un hecho aislado, que no hay desnutrición en Argentina. Lo quiero traer a colación cuando decimos que no hay sanidad, o a veces tenemos casi siempre problemas de alimento. Acá hemos tenido muerte por tuberculosis, no tenemos desnutrición, pero tenemos mala alimentación, y eso despierta. Estos días hemos sentido de algunos compañeros que vienen con este tipo de diagnóstico, sí, sí, y con una sanidad ausente grave, y no es un sí, tema menor, ¿no? Constantemente tenemos algún interno internado en sanidad con problemas de tuberculosis, y eso se debería tratar principalmente aquí, porque mañana volvemos al convivio, mañana volvemos al contexto social, nos reinsertamos en la sociedad luego de cumplir con la reprimenda, luego de pagar, ¿no es cierto?, lo que hicimos. Y llevamos muchas cosas de acá dentro de la cárcel para contaminar, para contagiar, que debería ser tratado aquí adentro. Qué raro, ¿no? En la costa sí, sí, en la publicidad de sanidad, sí, y el ministro de salud estuvo, sí, presente, ¿no? Sí, en contraste de esto, en esta semana en Mar del Plata se inauguró el balneario saludable en Playa Varese. Estuvieron presentes autoridades de sanidad de la provincia, y inaugurando con modos novedosos, nutricionistas, médicos, especialistas, sí, médicos, e informándole a la población, a los turistas, de cómo pueden tener una vida más saludable, ¿no? Y mientras tanto nosotros acá nos preguntamos si salud penitenciaria, dónde está el responsable y lo puede llegar a venir a ver. Acá lo importante es que se entienda que nosotros con la privación de la libertad estamos realmente enmendando el daño que hemos cometido. Pero en ningún momento perdemos el horizonte que son nuestros derechos, porque sí estamos privados pagando ese delito, pero el derecho a una alimentación y a una salud sana, ese derecho no está abolido. La verdad que es un tema muy complejo, tiene vértices muy, muy opuestos este gobierno, este país, lamentablemente. Mientras en un sitio, como decía Juan, se mueren por una enfermedad o por falta de alimentos, en otro se está inaugurando en medio de la playa para la gente que seguramente no tiene esa carencia de recursos como lo tenía este niño que falleció en el Chaco. Sin embargo, ahí sí hay sanidad, ahí sí hay médicos, y todo puesto por el gobierno, ¿no? Yo creo que es muy estúpido que se pase por una situación de estas. Aquí en la Argentina debería llamar la atención a todos, porque un niño ya es un niño, y la niñez tiene que ser protegida, ¿no es cierto? Y sumado a eso, es de una tribu de originaria, son los pueblos, son los primeros habitantes, pueblos originarios, los autóctonos, que están antes de todos nosotros, que tenemos raíces, sangre europea, que vinimos aquí y estamos destruyendo su hábitat, ocupando, desplazándolos, y le traemos enfermedades, y los olvidamos en el medio del impenetrable, de la selva, cuando deberían ser cuidados, ¿no?, bien cuidados. Es verdad, no se publican estadísticas en el país sobre este tipo de cuestiones. Solamente a mí me resta invitarlo a Capitanich, que vuelva a recorrer el Chaco, que vuelva a verificar estadísticas y vuelva a decir con otras palabras, ¿no?, lo que ha pasado con Néstor, y bueno, con dolor lo recordamos. Es un punto débil, un punto que este gobierno no ha sabido recuperar, reconciliar, y bueno, hay que trabajar mucho todavía para poder solucionar este tema, ¿no? Así que bueno, vamos a una pequeña tanda y nos encontramos de vuelta después de este temita musical. Entre las tesoro todo es sal, que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. En este nuevo bloque vamos a charlar un poco acerca del funcionamiento y del sometimiento, ¿no? que sufren todas las personas que se encuentran alojadas en un pabellón evangelista dentro de la unidad penal número 15. Primero aclarar que detrás de todo este funcionamiento se encuentra vinculada a una ONG que se llama Remar, que es una ONG que se encarga de la recuperación, supuestamente, de las personas que sufren de algún tipo de enfermedad adictiva a las drogas. Y bueno, vamos a charlar un poco acerca de este tema. Bueno, principalmente el tratamiento que se les da en estos pabellones, por una cuestión interna diagramada, es de un estricto sometimiento a leyes que provienen, supuestamente, de la Biblia, de Dios, de la Biblia, y se mantienen en una constancia casi exhaustiva, desesperante, del tratamiento extensivo, exhaustivo, cansador, de no permitir que esas personas puedan salir del pabellón o a estudiar o trabajar, yo creo, puedan ejercer eso únicamente. Me parece que primero habría que aclararle a la gente que las personas que se encuentran alojadas en este pabellón o en este tipo de pabellones, la mayoría son porque tienen quizás algún problema con la población, entonces no pueden vivir en algún otro lado, o algunos otros pueden tener algunas causas complicadas que también les impiden poder convivir con el resto de la población. Entonces el único lugar que les queda es tener que vivir en estos pabellones evangélicos, y bueno, deben someterse casi obligatoriamente a estas reglas que está mencionando Pablo, ¿no? Que me parece que se extralimitan, ¿no? A lo que es la palabra, sí, de Dios. Sí, yo creo también que hay otra alternativa, por otro medio, por la forma que entran. Creo que a veces cuando tienen la entrevista con el jefe penal, y el jefe penal ve que son chicos sanos, que son primarios, que tienen un delito chico, entonces para que no se contaminen, para que no corran riesgo, digamos, para no los quieren regalar en pabellones bravos, ¿no? Entonces les dan la oportunidad de enviarlos a un pabellón cristiano, ¿no? Como es este caso, el pabellón 9 de Remar. A mí no lo veo tan así, ¿eh? Me parece que por otro lado es delegar este tipo de pabellones a este tipo de ONG que somete al interno, que tiene que de alguna manera aceptarlo porque no puede vivir en otro lugar, como decía recién Gaby. Es cruel, ¿eh? Yo he visto situaciones muy muy crueles. No, yo estoy de acuerdo con vos, con lo que yo te puedo hablar sobre Remar, te puedo decir varias cosas y son muy feas. Yo creo que las autoridades, los jueces, deberían bajar al pabellón y hablar en particular con los internos, entrevistarlos, cómo es la vida en un pabellón evangélico, y que el interno tenga libertad, que pueda hablar, que no esté siendo escuchado. Claro, porque una cosa es que el servicio penitenciario tenga que, digamos, cuidar la integridad física de todos los internos, pero la cuestión moral y religiosa no es ajena al servicio y debe estar atenta también a cómo se somete gente, sí. Sin importarle, porque se creen que porque no hay ruidos, o porque está baldeadito, o porque Remar ha pintado todo el pabellón. Hay que ver qué negocios hay detrás de eso cuando ciertos internos tienen que salir a realizar tareas como salidas transitorias. Es la primera ONG que da domicilio. Un tema es el domicilio, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero ver cómo se somete a los internos es un tema que no tiene que ser menor a los jefes, ¿eh? Vamos a explicar un poco este sometimiento, ¿no? Para que la gente pueda entender. Pasa acá dentro del penal que la gente quiere trabajar, quiere estudiar, formarse, algo normal, ¿no? En vía del camino de la resocialización, ¿no? Claro. Y bueno, lo que ocurre particularmente en el pabellón 9, que es en donde más se somete a la gente, es que ni siquiera los dejan trabajar, no los dejan estudiar, porque pierden horas de religión, supuestamente, y reciben un castigo por esto. Es decir, si tienen que ir a la escuela y pierden horas de oración, por así decirlo, los obligan a cumplir esas horas más tarde, de noche, los obligan a llevar determinada conducta, sí, a permanecer en un lugar orando tanta cantidad de horas. Sí. Y si no, los echan del pabellón. Y si no, quedan excluidos del pabellón, sí, excluidos automáticamente. Del pabellón. Sí. Entonces mucha gente, por miedo a esto, por miedo de tener que ir a buscarse otro pabellón, se termina sometiendo y termina cediendo a cumplir estos sometimientos. También tenemos que agregar que en este pabellón se prohíbe o se coarta el derecho de culto también, porque si vos perteneces a otra creencia religiosa, tal vez no la podés desarrollar a tu manera, sino adaptarte a la manera de que el programa te lo está diciendo. No, claro, olvídate, si vos sos católico, olvídate de tener puesto una cruz, un rosario, olvídate de tener una estampita de alguna imagen. No, si te encuentran eso, directamente te echan del pabellón. Incluso entre ellos evangélicos de otras ramas. También. Son fundamentalistas. Sí, no hay ecumenismo ni de casualidad. Ahí tenés que seguir sí o sí esas reglas. Yo he visto, estando yo en fase de proceso, hasta el momento de aguardando mi sentencia o un acuerdo, como llegué a hacerlo con la justicia, de un juicio abreviado, de un muchacho que se le dio una condena por droga, se le dio una condena a cumplirla en esta granja de remar en que tiene en Miramar, ¿no? Pero yo tengo un compañero actual de celda en el pabellón que me encuentro y me habla horrores de lo que es la granja de Miramar, de las donaciones, las cantidades de donaciones que recibe esta institución, y que todo es transformado en dinero automáticamente, rápidamente. Y bueno, tenemos una persona que está al frente de esta institución, que no quiero nombrar en este momento, pero que es el presidente, es el vicepresidente, él es el tesorero. Yo creo que esta institución debería pasar por una auditoría por parte de la justicia para ver qué es una intervención durante 10 días, 15 días, para ver cuánto ingresa normalmente de donaciones y qué fin tiene esas donaciones, para ver cuánto se recauda, dónde está ese dinero que se recauda. Porque la propia justicia, cuando envía a un chico a cumplir 20 días, 30 días, un mes de internación en la granja para rehabilitarse de drogas, la justicia le está dando un dinero también a esta institución por este chico que está internando ahí. No sé, pero se habla de algo en torno de 8.000 pesos por mes. Y tienen muchos internos, tienen. Aparte de eso, vamos a agregar que los siervos, o sea, la autoridad, digamos, del pabellón, recibe un sueldo mensual por parte de, todavía no está establecido, que va siendo acumulado y al término de su condena es extraíble. Yo lo que tengo en claro es que algunos que tienen habilidades como carpintería han salido con un domicilio que les otorga la ONG Remar y trabajan, pueden realizar tareas, pero cuando no comparten las ganancias con la ONG, automáticamente pierden los beneficios porque les sacan el domicilio. Sí, esto es algo terrible también, que uno tenga que ser dependiente 100% de la ONG, ¿no? Eso ya es una extorsión. Sí, eso totalmente, totalmente. Es una extorsión, de verdad. Y bueno, eso es un tema muy muy complejo, ¿no? Tiene que ver con un estado ausente también, ¿eh? Cuando totalmente ausente, totalmente ausente. Los jueces que están enviando chicos a esa granja de remar o a esa institución a realizar tareas por causas menores, por delitos que no son delitos, yo diría son infracciones al Código Penal, ¿no? No sé si las existen, pero yo, con todo respeto a los jueces que lo tengo, yo les haría una invitación a muchos jueces que no conocen dónde están detenidos sus pupilos procesales. Claro, sí. No saben dónde viven, en qué condiciones. Y yo los invitaría a recorrer las unidades penales donde están. Sí, porque también tiene que ver con eso. Y una auditoría también, porque no puede ser una ONG que no tiene un estatuto social, que presenta un estatuto social, sus normas de convivencia interna, su reglamento interno, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a presentar la comisión. ¿Quiénes son en la comisión actualmente, no? Vas a ver, el presidente es uno, él mismo es el tesorero, él mismo es el vice, él toma todas las decisiones, las toma él, ¿no? Sí, yo volviendo al pabellón, yo no quiero pensar que porque pinten el pabellón, porque lo mantengan, porque no sé qué fines debe tener entre el pastor este y el servicio penitenciario, pongan en riesgo el sometimiento a casi 100 internos constantemente, con una regla que es bastante que desear, deja, ¿no? Sí, la verdad que es bastante, bastante duro el tema, ¿eh? Yo creo lo vemos en el día a día, sí, realmente nos da lástima a los chicos, como hay días en que sacan 6, 7 de una sola vez, los echan del pabellón. Hay veces que encuentran fumando un cigarrillo a uno y automáticamente lo echan. Es un programa muy militarizado. Sí, sí. Tal vez la familia le manda un cartón de cigarrillos y se lo rompen en la cara. Sí, eso lo he visto también, sí. O como destruir libros que tienen que ver con otra connotación religiosa. Claro, porque hay algo que no mencionamos, que es la requisa espiritual, que ellos le llaman así, que es una persona nueva que ingresa al pabellón con sus pertenencias. Esas pertenencias son requisadas por los propios internos responsables del pabellón, en este caso pastores y la limpieza, y cualquier elemento, ya sea, como les decíamos antes, una estampita de algún santo, o un rosario, o una botellita de agua bendita, o cualquier otra cosa que no tenga relación con esa rama de evangelistas estrictamente como ellos lo son, automáticamente lo rompen, ni siquiera te lo dan para que lo saque por visita o lo devuelvas a tu familia, sino que lo rompen y lo tiran sin preguntarte nada. esto también es un abuso, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complejo y estaría muy bueno que la justicia intervenga. Así que bueno, ese ha sido el desarrollo del tema. Nos vamos a la última tanda con un temita musical y nos encontramos en el último bloque de Asignatura Pendiente. Acerca de la denuncia, acerca de las irregularidades, incumplimiento del contrato para los trabajadores y específicamente para el lavadero Asepsia. Bueno, bajó toda la cúpula, subdirección de trabajo y todos sus empleados. Bueno, no llegamos muy al punto de porque ellos están empecinados en entender que no es un trabajo, que es capacitación. Aquellos que habían sido violados e incumplimiento de ese contrato, los han mandado a la escuela, porque algunos, bueno, es verdad, no van al colegio, hay gente analfabeta, pero eso no quiere decir que porque lo sean, se les violen los derechos laborales. No, sí, eso es algo que no tiene nada que ver y que vamos a seguir bregando a la justicia, porque si no se logra que un derecho laboral sea que se cumpla, siempre vamos a estar en manos de sometimiento. Y eso sí, es claro. Sí, sí. Claro, siempre que un derecho no se respete es porque hay una explícita violación y hay un delito cometiéndose, ¿no? Acá, como ya lo hemos comentado y desarrollado en programas anteriores, las empresas han mutado, ahora ya no son más empresas, sino que son escuelas capacitadoras, pero bueno, ya les hemos comentado que siguen teniendo los mismos clientes, o incluso más, que las facturaciones no paran de crecer, que son empresas que manejan montos millonarios mensualmente, que por ejemplo este lavadero industrial Asepsia tiene las clínicas más importantes de Mar del Plata como clientes, o sea, imagínense ustedes la facturación que esta empresa tiene y cómo ha crecido a lo largo de los años en que se ha desarrollado aquí adentro del penal, ¿no? Sí, sí, lo más llamativo es que en esos contratos, y debo decir es una crítica a Defensoría, al no tener sindicalización en la provincia de Buenos Aires todavía, ha hecho este abuso en presencia del servicio penitenciario, firmar un contrato que hoy le van metiendo hojitas y ahora resulta que el máximo de días que podemos trabajar son 10 días y bueno, está escrito, ellos lo implementan y cuando vos no tenés sindicato pasa eso. Se había firmado un contrato al principio para arreglar una determinada cantidad de horas de trabajo y ese contrato tenía obviamente distintos artículos. Y los artículos se van modificando a medida que van surgiendo situaciones, pero siempre en detrimento de los trabajadores sí. Y en connivencia y a conveniencia también al servicio penitenciario y a las empresas. Es una vergüenza, pero es una falta total, es descarada. Todos los días se están modificando para el lado de la empresa todo. Cualquier cosita que a la empresa le molesta o no le gusta, es automático, el servicio penitenciario está todos ellos disponibles para estas empresas. Se ve que la torta que ponen, se lo digo así con todas las letras, no es chiquita. Será no. Que están poniendo realmente una buena plata. Porque estas empresas, aquí, centro de capacitación, pero son empresas que están atendiendo, como el lavadero, atiende a 7 clínicas de Mar del Plata, las principales. Y además tiene clínicas en La Plata y clínicas en otras partes. Un facturamiento. Tenemos que hacerle que la AFIP no hay un órgano fiscalizador. No, aparentemente están exentas. En épocas de elecciones es muy raro, porque así lo dijo el anterior titular delegado del área laboral de Mar del Plata, que en contra del gobernador no iba a hacer nada. Creo que fue la única vez que se expresó, porque acá el Ministerio de Trabajo no ingresa la AFIP, que vos dijiste, olvídate. Nadie va a ir en contra de la estructura del gobierno de la provincia y menos de la estructura del servicio penitenciario de la provincia. Eso lo tenemos muy claro. Pero seguramente si seguimos bregando, vamos a encontrar instituciones intermedias como ya fueron anteriormente, que vuelvan a sacar a la luz estas vejaciones. Hay que seguir por el lado de la justicia, hay que seguir presentando denuncias, hay que seguir sacando a la luz todas las irregularidades que estas empresas presentan, ¿no? Y principalmente este lavadero que es terrible, es terriblemente corrupto. Otra vez el Estado ausente con respecto a los derechos de las personas privadas. ¿Qué va a hacer? Es un tema de no terminar, me parece. Hace rato que se viene con esto. Varios años ya. No estamos hablando ni de días ni de meses, sino varios años. Y bueno, hasta el momento ha habido pocos avances. Pero bueno, que sí. Sí, siempre que tiene que cumplir las cosas es el lado más débil. Es el preso que siempre se tiene que ajustar a todo. La norma se ajusta siempre en beneficio de la empresa. Ahora sí que son 10 días solamente de trabajo. Seguro. Bueno. Pero bueno, para ir cambiando de tema y ya cerrando este programa de asignatura pendiente, vamos a hablar y comentarles un poco acerca de una nueva actividad que hemos comenzado aquí en la Comunidad Pastoral Universitaria. Juan, si querés explayarte un poco sí, acerca de esto. Es una actividad que tiene que ver con un idioma que nos hace al mercado común de América Latina, por supuesto, Brasil, que bueno, la verdad que estamos a full con 3 veces a la semana, con portugués, y bueno, en presencia también de Luis, que es el profesor, que nos va a saber explicar un poquito. Bueno, muy entusiasmado, un grupo de 25 internos a full entre la música, el idioma, ¿no? Muy caribeño también. Sí, tropical, ¿no? Tropical. Sí, sí, el portugués es fácil, fácil. Y con música, trabajando con música, lo hace más descontraído, lo hace más alegre. Los chicos escuchan la letra y la música, la segunda vez que la escuchan ya se ponen a cantarla. Yo les doy la letra en el pizarrón, como ustedes han podido ver, les doy la letra en el pizarrón y después ponemos la música, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, Luis? Porque es la primera vez que te toca un auditorio como es este, ¿no? En contexto de encierro. En contexto de encierro. Pero vos sabés que si bien es un grupo chico, comparado a lo que yo he tenido siempre en la calle, he arrancado los ciclos lectivos, siempre va arriba de 40, 45, hasta casi 60 alumnos en una sala he tenido. En tecnicaturas, por ejemplo, en turismo, ¿no? Y aquí, bien, es un grupo chico, pero ojo, que hay muchos internos que quieren, que no están pudiendo venir, porque no consiguen salir de los pabellones. Sí, el servicio le resultó medio raro que se pueda cursar portugués acá adentro, bueno, pero estamos adentrándonos a que esto se facilite. Y es fácil. Las puertas están abiertas. Sí, sí, el portugués es fácil. Yo acostumbro a decir siempre que no pasa de un español mal escrito y mal hablado. El portugués, 50% de las palabras se escriben igual, significan lo mismo, apenas se pronuncian un poquito diferente, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Y ahí están, la gente está entusiasmada, están aprendiendo, les gusta, vienen a las clases, ya fueron, el viernes no tuvimos por causa de este trabajo de muralismo que se hizo en la capilla, pero los chicos están contentos, están eufóricos y bien. Como dice la publicación, ¿no? Hablan las rejas, Luis. Sí, falan as grades. Así que bueno, hemos comenzado este verano, lo tenemos cubierto, gracias a Dios, con nuevas actividades y esperemos que en este año 2015 que hemos iniciado se sigan agregando nuevas actividades a esta comunidad y podamos seguir creciendo. Y bueno, también aprovechamos para enviar un saludo y fuerzas a nuestros compañeros detenidos en la unidad de Bahía Blanca que han comenzado, se han unido a la Radio Utopía con un programa que vienen llevando adelante, que ya han comenzado, así que mucha fuerza y que sigan con eso, que está muy bueno. Y bueno, como les digo siempre, pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en Facebook /cpubatán. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios así lo quiere, que tengan un muy buen fin de semana. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu iaia. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca um mel. Louca de amor, me chama de céu. Sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim. Nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Yeah.